nada puedo hacer. ¿Qué pecado cometí para marcharte así de mí? Sé que esta es la última vez que me verás y te veré. Ya no es fácil olvidar, perdí la oportunidad. No me puedo perdonar, sigo mi camino y sigo sola. Conmigo caminando a solas, mi mundo se derrumba todo. Me queda seguir, esperar y cambiar y llorar y dejarlo todo. Quitarme el llanto de mis ojos, alimentando esta ilusión y soportando este dolor. Caminar por las calles y ver que las cosas no pueden volver. Ver la gente a mi lado pasar sin que pueda ni quiera pensar. Y tal vez sea una nueva estación que me pone de nuevo en el rol protagónico, fin de terror, con el miedo de la involuntad de mirarme y querer escapar, de creer y volver a caer, del delirio de la decepción. Y esta vez disparaste a matar. No es fácil olvidar, perdí la oportunidad. No me puedo perdonar, sigo mi camino y sigo sola. Conmigo caminando a solas, mi mundo se derrumba todo. Me queda seguir, esperar y cambiar y llorar y dejarlo todo. Quitarme el llanto de mis ojos, alimentando esta ilusión y soportando este dolor. Siguiendo sola, conmigo caminando a solas, mi mundo se derrumba todo.